Quizás alguno de ustedes estuvo en una tormenta fuerte en el mar y se mueve todo y uno dice, ¿cuándo va a pasar? Los que habrán navegado alguna vez quizás saben lo que es un sufrimiento muy grande, porque vos ves que la tormenta no te deja paz, se mueve todo dentro y uno no sabe cuándo va a terminar. De hecho, el mar no es muy previsible. Ni el clima tampoco, dentro del mar. Y de algún modo, cuando después de esa tormenta viene la paz, y al otro día, por ejemplo, amanece, uno descubre que hay una... como si el mar, el mismo mar que antes estuvo en tormenta, tiene una paz que no te explicás cómo es el mismo mar. Del mismo modo, los corazones que en esta semana entren en la tormenta de la pasión de Jesús, el domingo próximo vos vas a gozar de la claridad de la resurrección, de esa paz que no tiene explicación, que es cuando vos encontrás a Jesús vivo. Solo los que entren muy a fondo en la tormenta van a experimentar lo que es la claridad de ese amanecer cuando vuelva a salir el sol de justicia. Y tenés mucha paz y experimentás a Jesús resucitado. ¿Quién de nosotros no quiere experimentar a Jesús vivo que entra en tu vida? Pero para eso te dice Jesús, entra conmigo en mi pasión. Cuanto más te metas en esta tormenta, más gloria vas a recibir de parte mía. Toda la misa de hoy es entrar en Jerusalén. Toda la misa de hoy es entrar en Jerusalén. ¿Para qué entró a Jerusalén? Para morir. Entró para subir al monte sagrado, al altar máximo. Entró para subir a ese monte. Fue el deseo de toda su vida. Él dijo, ¿cuánto he estado deseando este momento? Y ya está llegando. Él entró para hacer lo más importante que tenía que hacer en la tierra. Entró para cumplir el hecho histórico que es más importante en toda la humanidad, que es su muerte y su resurrección. Entró para abrir sepulcros. De hecho, dice hoy San Mateo, se empezaron a abrir los sepulcros después de su muerte. Porque cuando realmente vos entrás con Jesús en el Monte Calvario y te entrás en la pasión con todo tu corazón y con el Espíritu Santo, se abren sepulcros. Gente que estaba muerta resucita. Por eso hoy Él te dice, ¿querés entrar conmigo? Muchos de ustedes, por no decir casi todos, pienso que son personas que quieren entrar en Semana Santa, quieren entrar en Jerusalén con Jesús. Y Él te dice, vení, que esta sea una semana sagrada. Prepárate para ser un gran peregrino, porque esta es la peregrinación más importante del año. A veces hablo con gente y me dice, Padre, cuánto me alegra cuando sé que hay una peregrinación en la agenda. Faltan 6 meses y me voy a Tierra Santa. Faltan 4 meses y me voy a Medjugorje. Y vos podés decir, hoy ya entré, hoy entro en una peregrinación. Cuando yo vuelva a mi casa, quiero ya en este templo, quiero entrar con vos, Jesús. Esta es la peregrinación del año. Ojalá que pueda seguirte a fondo por 7 días y gozar de la claridad de tu resurrección. Y uno se pregunta, ¿cómo hacemos para seguirlo y para entrar con él en Jerusalén? Les invito a entrar a través de 3 puertas en su pasión. Y son 3 personas, y son 3 amigos, y son 3 consolaciones para Jesús. Su madre, el cirineo y el buen ladrón. Su madre no está en San Mateo, pero sabemos por la tradición del Vía Crucis que en un momento se cruzaron ambos. Ella lo mira a Jesús y en ningún momento ella cargó con la cruz. No fue una ayuda física lo que le dio a Jesús. Solo la mirada de Jesús ya lo consoló hasta el fondo del alma. Se habrán cruzado las 2 miradas y María lo miró y él la miró a ella y se unieron, 2 voluntades que se unieron y dijeron, queremos lo mismo. Vos morís, hijo mío, yo muero con vos. Y quizás casi ni habrán hablado, pero se miraron mutuamente. Y lo primero que nos está diciendo Jesús, ¿querés unirte a mí? Mírame. Dice Hebreos 12, fija los ojos en Cristo Jesús y nunca caerás en desaliento. ¡Qué fuerza que tiene! Para todo el año, mirá a Cristo Jesús y nunca caerás en desaliento. Hebreos 12. Mírate a vos mismo y te vas a desalentar. Mirá el celular y te vas a acelerar. Mirá a Cristo Jesús y te vas a maravillar y a pacificar. La tradición para mirarlo a Él es el Via Crucis, que hoy justo no está colgado, pero lo he visto durante la cuaresma. Y son 14 miradas a Cristo Jesús que está subiendo a la cruz para morir y entregar su vida. Estos son los días para hacerlo. Padre, un solo día, todos los días. Como el Padre Slapko, que cuentan que diariamente a las 5:30 de la mañana subía ese monte Krishbach y se entregaba al Calvario. Y alguna vez le dijo a un amigo, cuánto amo esta oración, es la fuerza de mi vida. Y de hecho dice, mirá si algún día muero haciendo el Calvario. Y así fue. En la estación 14 entregó su vida. Y murió como él quería, haciendo el Via Crucis. Y él decía, tiene tanta fuerza el Via Crucis, te saca de vos mismo. Mi experiencia es que si lo haces con otras personas, mejor todavía. Es una oración que si estás con otra persona más, ya empieza a cobrar alas la pasión de Jesús. Y aunque cada estación le dediques un minuto o dos, va teniendo una fuerza. Por eso son días para agarrar el Via Crucis y rezarlo todos los días. Y mirarlo a Jesús, porque no es más que eso. Mirar a Jesús para ser transformado por Él. Hicimos hace unos días un retiro en Montevideo, de Fragua, y el padre Federico me invitó para predicarles a esos varones y a esas chicas. Y en el de chicas, en el de varones también lo hicimos, se hizo el Via Crucis el viernes a la noche. Les leo el testimonio de una de estas chicas, miren lo que escribió, la fuerza del Via Crucis. Dice, desde que me convertí, una cosa que me preocupaba era que el Via Crucis me aburría y no sentía dolor ni perfecta conciencia de lo que Jesús hizo por mí al entregar la vida. Me preocupaba ser indiferente ante su dolor físico y moral. Lo sabía con la inteligencia y trataba de sentir compasión por él, muriendo por mí, pero mi corazón no se movía. Era algo tan normal que había escuchado desde siempre, Jesús murió en la cruz para salvarnos, y a veces con tal de sentir un poco de dolor y ser consciente de eso, trataba de imaginarme las escenas de la pasión, pero la verdad que no me conmovía. No sabía lo que significaba realmente y sentía que ese dolor era ajeno a mí. ¿Qué pasó? En el Via Crucis del primer día del retiro, mientras lo estábamos rezando, con mi indiferencia de siempre hacia esa oración, en un momento le pedí a Jesús, qué peligroso es orar. Pues dice Luis, a veces uno quiere sentir algo y se esfuerza para sentir dolor por Jesús crucificado y no lo sentís. Pero si lo pedís, ahí ya estás orando y empieza a ser peligroso, pues le estás pidiendo algo al Señor. Miren lo que dice. Me esforzaba por sentir eso, pero no lo sentía. Cuando lo pedí, le dije a Jesús que realmente me diese la gracia de ser consciente con el corazón de lo que significaba que Él murió en la cruz por mí. En ese momento, mientras estaba rezando, se me presentó en la oración mi papá biológico, siendo azotado en la cruz mientras la cargaba, siendo flagelado. Y mi papá me miraba y me decía, María Belén, yo lo hago por vos, porque te amo. Así fue todo el Via Crucis. Y el dolor era tan grande que no se imaginan lo que era para mí ver a mi padre muriendo. Y vi todos mis pecados de indiferencia hacia él. Y empecé a ver al mismo tiempo todos mis pecados de indiferencia hacia Jesús. Y después vi cuando lo crucificaron y mi papá moría por mí. No tiene nombre el dolor que me causó ver eso, porque sentía que era real. Y él, mi papá, no se lo merecía. Y estaba ahí por mi culpa. ¡Cuánto dolor! Papá entregando su vida para salvarme a mí y yo viendo cómo lo mataban. Todavía recuerdo y lloro, era un horror. se me desgarró el corazón al ver eso. Y Dios me mostró que eso es lo que Él hizo por mí, que Jesús es Dios y es de algún modo mi Padre, y que es como si mi Padre en la tierra fuese matado frente a mí, y que ver a papá muriendo por mí era lo que más me tocaba el corazón. Jesús entregó su vida por mí. Le dio la gracia. Por eso pedir la gracia antes de entrar en Vía Crucis. Concédeme, Señor, la gracia de ver tu pasión y de herirme con tu pasión. Segundo, el cirineo. El cirineo lo ayudó. No habló, quizás no lo pudo mirar, cargó la cruz. Son 5, 6, 7 días para cargar alguna cruz, para cargar algún sufrimiento. Hay un misterioso vínculo entre sufrir y tu unión con Jesús. Si uno de ustedes ofrece cualquier sufrimiento físico o moral y lo unís al de Jesús, vas a ver cómo ese sufrimiento deja una huella en el alma y te une a Él. Es un gran modo de unirse a Cristo crucificado. Cargar la cruz junto con Él. Completar su pasión, diría San Pablo. Por eso con el cirineo, estos días son buenos momentos para decir, yo voy a cargar alguna cruz. Estoy dispuesto, Señor, a abrazar un sufrimiento por amor tuyo. Y tercero, ayudar a Jesús, hablarle a Jesús como le habló el buen ladrón. María lo miró, el cirineo lo ayudó, y el buen ladrón no podía hacer ninguna de las dos cosas. Y empezó a gritarle, recuérdate de mí, Señor. Dice San Basilio, fue una oración tan poderosa que un reo alcanzó el paraíso. Fue una oración tan humilde que le traspasó el alma a Jesús y le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Estrenó la gloria de Jesús por la humildad de su oración. Y son 6 días para repetir esa ejaculatoria. Recuérdate de mí, Señor, cuando entres en tu gloria. Ten compasión de mí, Jesús. Cuando uno le ora con humildad a Jesús, todo el paraíso viene a visitarte. Si algo está deseando es que nos humillemos para exaltarnos. Y se ve que ese ladrón se humilló. Le dijo, Señor, yo soy un miserable. Vos sos inocente, pero yo no. Recuérdate de mí, Señor. Ten piedad de mí. Vayamos nosotros a morir con Jesús, dijo Santo Tomás antes de la pasión de Jesús. Vayamos contigo, Señor, a morir. Y no sabía lo que estaba diciendo. Ojalá que estos 7 días todos nosotros podamos decir, yo quiero ir a morir con vos, Jesús. Quiero vivir 7 días de pasión y gozar de tu gloria y de la claridad de tu resurrección. Miremoslo con María a lo largo de todo el Vía Crucis. Ayudémoslo con el cirineo, cargando algún sufrimiento esta semana, o que nos visite, o que nosotros lo abrazamos voluntariamente. Y hablémosle como ese buen ladrón que le habló con humildad. Y repitió pocas palabras, pero tan profundas que penetraron el alma de Jesús. Que sea nuestro gran consuelo acompañar a Jesús y gozar de su gloria.